sé exactamente qué pasó, que todo de repente ya cambió. Nuestro diariamente lo bonito tristemente terminó. ¿A dónde va nuestro amor? Si cada día se va muriendo la flor de tu alegría, ¿a dónde va nuestro amor? Cariño mío, si donde hubo calor, hoy solo hay frío. Los sueños que tuvimos una vez, ahora los vestimos de altivez. Queremos ser felices y reñimos 30 veces cada mes. ¿A dónde va nuestro amor?